Bienvenidas a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Hola, buenas tardes, bienvenidos insectos y seres deplorables en general. Estamos ni más, ni más, menos, ni more, ni less, en la edición número 50 de En Franca Decadencia. Esto numerológicamente no sabemos lo que supone, pero en nuestras vidas personales supone un fracaso realmente elástico en el tiempo, lo cual nos alegra y nos pone muy felices. Bienvenidos a este programa En Franca Decadencia. Recordad que emitimos en las ondas de la emisora libre autogestionada Radio Ela.org. Podéis encontrarnos en internet buscando en Franca Decadencia dentro de Radio Ela.org. Podéis encontrarnos buscando en Facebook en Franca Decadencia. Podéis encontrarnos en iVoox buscando en Franca Decadencia. Podéis encontrarnos en esos rincones insalubres y que ya empiezan a tener una sustancia poco deseable. Esta es una edición muy especial, porque como recordaréis algunos, el programa pasado fue una despedida, fue un adiós. Un adiós. Bueno, hola, hola Milagros Milagrosa, ya que has hablado, preséntate. Hola, cómo no, señorito. Gracias por venir, bienvenida de nuevo. De nada, encantada. ¿Qué tal, todo bien? Bastante bien, con alguna incidencia, como siempre. Sí, pero hoy vienes más tranquilo o vienes violenta como el otro día. No. Oye, es que el otro día me desperté de la siesta y hoy no. El otro día venías con mucha rebeldía. Sí, porque es que me dormí tan tranquila y no me di cuenta. Y decidiste venía, pagarlo con nosotros. Sí, bueno, nada más que di un beso a dos personas. Pero como al resto veces, puñetazos. No, pero como algunas veces a lo mejor no le gusta, digo, por si acaso, no beso a nadie. Bien, pues como recordaréis, sí, en el último programa despedimos a Cristian Puta Mierda, sí, ya no está con nosotros, ya. Parte del pasado, un pasado que no sabemos si habrá que recordar o habrá que olvidar, quién sabe. ¿Por qué? No lo sé, ¿tú qué crees? ¿Que debemos recordarlo o debemos olvidarlo para siempre? Se deben recordar las cosas agradables. Pero Cristian Puta Mierda no tenía cosas agradables. Para mí sí, yo le tenía aprecio. Pues era insoportable. Contigo. Bien, y preguntará nuestra audiencia, la masa, y mi madre, hola mamá, ¿qué va a hacer ahora la decadencia? ¿Cómo va a sobrevivir? Pues la decadencia va a sobrevivir porque tiene sangre nueva, sangre fresca, y queremos dar la bienvenida a la sustituta de Cristian Puta Mierda. Bienvenida, Isabel Cerón Conducta. Hola, ¿qué pasa? ¿Era necesario ese nombre? Era necesario, todo el mundo sabe que era necesario. Bueno, ¿cómo te encuentras al mando de la nave Soyuz de las ondas libres? Bueno, son muchos botones. Tú no me habías dicho que eran tantos. Es que si no, no hubieras venido. Bueno, poco a poco. Tenemos también la presencia en la sala del maestro sensei Nacho Profundidad Abismal. Hola, Nacho. Buah, qué nombre más feo. Es que no me acordaba de cuál era el que te habíamos puesto la otra vez. No lo tengo apuntado y se me ha olvidado. Has comido fuerte. Y tarde, además. Muy lento, Pablo. Bien, empezamos bien. Ya se han metido conmigo Nacho, Isabel y Milagros. Perfecto. Pues toca ya ir con las personas que tenemos invitadas. Hoy tenemos una invitada muy especial. Así que, por favor, dinos quién demonios eres y por qué debería importarnos. Hola. Me llamo Violeta. Violeta López. Uh-huh. Y hago ilustraciones, libros. O sea, eres ilustradora editorial. Sí, entre otras cosas también. Y no has venido sola, has venido acompañada de un ser humano, o por sí. lo menos algo que lo parece. Algo que lo parece, sí. Doy el pego. Yo me llamo Lucas y he venido como adorno y como asistente personal de Violeta. No es verdad. Qué bueno. Completa es, ¿eh? Tiene asistente y todo. Oye, yo me pido uno, ¿eh? Sí, impostor. Milagros, no empieces. No empieces. Por favor, ya habíamos hablado que esto había que tener cuidado con eso. Bien. Vale. Pues antes de nada, cuéntanos un poco tu trayectoria, un breve resumen curricular de dónde vienes, cómo has llegado hasta aquí. No a la decadencia, sino vale. a tu posición profesional. A la decadencia has llegado en metro, ya lo sabemos. Yo dejé los estudios de magisterio musical vale. porque los niños eran salvajes y me daban con las láminas del xilófono. Y entonces dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y un amigo que animaba patos me dijo, pues ¿por qué no te metes a la escuela de Arte 10? Ajá. Y entonces, pues yo como una tonta, pues dije, va, voy a probar. Y hice el examen, me metí y descubrí que era una cosa que me encantaba hacer, que era ilustrar, dibujar. Y después de los 2 años de este módulo superior, los profes me empezaron a dar trabajos y fui trabajando sin querer, prácticamente. O sea, no solo aprobaste el examen a la primera, cosa que aquí yo suspendí y aquí el hijo de Milagros también suspendió la primera vez, ¿sí? sino que te sacaste el curso en 2 años, que yo acabé haciéndomelo en Coruña, esa ciudad, y tardé 3, sino que además te llevas bien con los profesores. Hombre, sí. Esto ya me empieza a parecer fatal. Hice las prácticas en el mundo. Ahí Ajá. aprendí un montonazo, sí. Y es verdad que desde entonces yo lo que he hecho... ¿De qué año estamos hablando? 2006. ¿6? Ah, vale. Mira... Uh-huh. Y después fue un poco rodado, o sea, es lo que me suele pasar. No tengo página web, me cuesta mucho ponerme en el mundo material, como Ajá, decías del que tú antes. Habíamos hablado antes, sí, sí. Pero el mundo material me pide trabajo, entonces Ajá. gracias a eso pues voy haciendo trabajos. Lo primero, la primera suerte que tuve es que la agencia Pencil me encontró y me empezaron a dar trabajo desde ahí. Y luego, pues... Que es española Pencil, si no me sí, equivoco, ¿no? Sí, de Valladolid. Uh-huh. Uh-huh. Más español no se puede ser. Sí. Pues ya si eres de Valladolid ya no cabe otra cosa que la españolidad. Sí. ¿Y sigues en Pencil desde entonces? No. No, ya he dejado la agencia. Ajá. Uh-huh. Sí. ¿Por qué? Porque les decía que no a muchas cosas y entonces vimos que no la relación no estaba funcionando, que era como una relación de pareja. ¿Y decías que no? ¿Por qué? Porque no me gustaban los textos, porque eran trabajos a lo mejor que yo sabía que iba a tardar mucho tiempo en hacerlos y no me compensaba económicamente. Ajá. ¿Y por qué, por ejemplo, en que no te gustan los textos, te refieres a la temática de los libros, al... ¿O cuál era un poco el criterio? Por ejemplo, un texto de un libro, pues que no me gusta el texto. Uh-huh. Simplemente lo leo y digo, esto y no es te... una caca. No, uh-huh. No lo quiero ilustrar, ¿no? ¿Algún libro que digas tú, me propusieron hacer esto y dije yo, ¿dónde vas? Se lo tiraste así a... ¿Cómo? Alguno, uno que se te ocurre, que te acuerdes, yo qué sé. Sí. Si te dijeron Los renglones torcidos de Dios, que yo he leído pocos libros, pues es el peor que leí en de jamás. Y dices tú, pues... O sea, yo esto no pues lo dibujo ni jarta de sopa. Tengo una anécdota bonita y es que me ofreció, creo que era, no sé, Anaya o una editorial. un libro sobre una abuela y un váter y un nieto y un, no sé, un lío. Los kiwis. Y entonces un día en una... Los kiwis. Por la fibra eso. Vale. Anda, claro, bueno, yo estaba viendo el kiwi por fuera, así marroncito, pero con pelos y me perturbaba todo. Bien, bien. En un avión me encontré a Miguel Ordóñez, que yo lo había visto en la escuela, porque había dado una ¿Quién es charla. Miguel Ordóñez? Un ilustrador. Ajá, me suena, pero no lo ubico. Sí, es hijo de ilustradora, su Ajá. hermana también es ilustradora. Se llaman Querrat, las chicas. Bueno, me lo encontré y me dijo, hombre, Violeta... Pues sabes que estoy haciendo el libro del váter. ¿Ah, sí? Sí, y no solo tú lo has rechazado, también se lo habían pasado a Elena Odriozola, que lo había rechazado, luego te lo pasaron a ti, y yo pues dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues lo hice, y además me lo regaló, súper bonito, la verdad. Pero... ¿No te quedó luego cosa de decir, y si lo hubiera pillado, lo hubiera hecho mejor? No, no, lo tenías claro. Sí, sí. Vale. Y sigue contándonos, sí, por favor. Hemos acabado ya la escuela. Sí. Has empezado a trabajar, trabajaste con Pencil. Sí. Siempre bien, ¿no? Por lo que... O sea, siempre has tenido flujo de trabajo, siempre has tenido encargos. Sí. O sea, Pencil, lo bueno que... Lo mejor de Pencil es que ellos querían personalizar la manera que yo tenía de trabajar. Es decir, que si yo trabajaba con unos tiempos, no enseñaba bocetos y, no sé, pues tenía una serie de vicios, pues siempre se lo decían al cliente para que el cliente supiera lo que se iba a tener. O sea, que tú tampoco enseñas bocetos, ¿no? No. Bueno, a ver, enseño, pero luego nunca los cumplo. Así que... Yo ya no sé si a ti hay que odiarte o hay que amarte, pero ¿es de verdad esto que nos estás diciendo? ¿El qué? O sea, ibas para música, te dijeron, ah, métete a hacer dibujitos, dijiste, ah, pff, vale, y aprobaste todo a la primera y venga a llamarte y encima rechazas los libros y además no das bocetos y lo digo. O sea, ¿qué pides? ¿Toallas como los Rolling Stones también en los hoteles? Todavía no, pero a lo mejor te da una idea, ¿no? Necesito 5 botellas de champán, 4 carromatos de toallas perfumadas. ¿Anda? Bien, bien, bien. ¿Y cómo evolucionó después tu carrera, después de Pencil? Hice varios libros. Primero fue con Anaya, Los cuentos rusos, que allí me fui a Berlín y me fui a vivir sola y la movida de Madrid me saturaba un poco porque todo el mundo quería salir y hacer cosas y yo quería encerrarme y hacer libros, así que... Que todo el mundo quería salir, ¿quieres decir salir de fiesta? Sí, salir de fiesta, vale, sí. Vale. Sí, hacer cosas y no conseguía, ¿sabes? Esta sensación de, este es mi estudio, aunque sea mi casa, pero es mi estudio y no quiero salir de aquí hasta que termine lo que estoy haciendo. Y en Madrid no lo conseguía. Y entonces me fui a Berlín y bueno, ahí sí, porque no conocía a nadie, hacía un frío que te cagas. y ahí me encerré, sí. Me encerré por primera vez y luego ya pues me... Salí, me cerré varias veces y así hasta hace un par de años. Pero, ¿y encerrarte qué supone encerrarte? Encerrarme significa bucear hasta que me olvido de que tengo cuerpo, de que, o sea, trabajar muchísimo, porque no sé por qué, pero me obsesiono. Ajá. Sí, y hasta que no termino el libro o lo que estoy haciendo no salgo. Entonces, pero no, quiero decir, a ver, ¿no sales? ¿Hasta qué punto no sales? Pues me cuesta mucho, a veces me trae el vecino, me desliza comida desde la ventana porque no tengo comida. O sea, ¿no sales? ¿Quieres decir no sales a la compra? No salgo a la compra, no salgo con la ya, gente, con amigos. No, al cine ya doy por hecho que está completamente descartado. Sí. Pero a lo que son, o sea, cosas necesarias para la vida y tal, tampoco. Te las saltas también. ¿Cuáles son las cosas necesarias para la vida? Comer, por ejemplo. Claro, comer. Eso no salías a comprar, si tienes un encargo. Me costaba. Sí, sí. O sea, mejor si te encargan que sean libros cortitos. Sí. Por tu salud. La historia interminable, que no te la encarguen, por favor. Claro, esta ha sido la fase más gorda y que, y que me ha hecho darme cuenta de que así no se puede estar. No merece la pena. Sí. Va, has tenido ahí como una reflexión sobre un modo... Va, qué interesante. O sea, es como tu método de trabajo, ¿cómo lo definirías en aquella época? Claro, pues llegar a los límites un poco, profundizar en lo que estoy aprendiendo y, uh-huh. y llegar a lugares que me sorprenden. Entonces, para eso normalmente necesito mucho tiempo y bueno, pues los plazos siempre son cortitos y entonces pues ahí necesitaba como aguantar el aire para poder llegar. ¿Y llegabas? Llegaba, sí. ¿Y en un estado de salud aceptable o...? Hasta... ¿O llegabas y después de entregarte ibas al ambulatorio? Era joven. Ahí a que te vieran un poco en plan de... Era joven, ya no puedo hacer eso. ¿Cuánto, por ejemplo, esos encierros creativos, de, bueno, sí. productivos, cuánto podían durar? ¿Cuántos días podías estar sin salir de casa currando? Hombre, no sé, 4 o 5. ¿Días? Sí. Ah, sí, sí. Ah, bien, bien, bien. Sí, salgo ahí, pongo una pata fuera y luego, hombre, sin salir de casa, sí, hay que vivir, hay que respirar. Eso dicen, eso dicen en las noticias. Sí. ¿Y horas de trabajo, por ejemplo? ¿Cuántas horas podías dedicar al trabajo? No, ni idea. O sea, o sea, ¿le quitabas horas al sueño por trabajar, por ejemplo? Sí, ¿sí? Días antes de la entrega, sí. Sí. Sí, pues eso, levantarme a las 9 de la mañana y... O sea, y encima madrugar. O sea, pues ya si vas a vivir como una ermitaña chiflada en una casa en Berlín que tu vecino te tira comida por la mente, ¿qué menos que no madrugar? Me encanta madrugar. Milagros, ¿qué tenemos que decir a esto? Que por favor. Qué cosa tan rara, ¿no? A mí me encanta trasnochar, pero madrugar, tacatón. No me gusta. No me gusta madrugar, ¿no? Nunca me gusta. Me encantaba mi trabajo, solo tenía pena porque tenía que madrugar mucho. ¿Ah, sí? Sí. ¿A qué hora te levantabas tú, Milagros? ¿Yo? Sí. A las 5 de la mañana. Bueno, y me acostaba muy tarde. Bastante. Eso es madrugar bastante. Es eso, sé que tenía muchas cosas que hacer. Tenía familia, tenía todo y no podía. Tenía que hacer las cosas. Pero yo ahora que soy más, vamos, que soy bastante mayor ya. Ahora que eres joven. Uy, ahora me lo paso pipa. Pongo el reloj a las 8:30, no sé por qué. El calentador, sí. Uy, el calentador. Para darle rabia a los vecinos lo pones, ¿no? No. Y luego ya calculo y a lo mejor me levanto a las 10:30, a las 11. Depende. Y ya está. Me lo paso bien. Luego pongo la tele y... Bueno. ¿Podemos ya seguir con la entrevista? Sí, sí, sí. ¿Sí? Gracias, perdón, gracias, perdón. Milagro. Un detalle. Continúa, por favor, Violeta. Estábamos en que tenías etapas de reclusión, que trabajabas, que trasnochabas y luego te levantabas por la mañana, lo cual nos ofende. ¿Y qué pasó después? Mi chico de aquella época me dijo que no podía seguir así, que tenía un problema y que tenía que cambiar. Entonces me ofusqué un poco, como ya dejé de trabajar, dije ya no puedo ir al estudio a trabajar porque todo el estudio que estaba en tu casa. Bueno, ¿o no? En esa época estaba trabajando también en un estudio. Ajá. Y trabajaba cuando no había gente porque me daba vergüenza trabajar. Porque me veían mal, yo pensaba ya todo el mundo debe pensar que estoy enferma o algo así. Eso lo pensaban los no facultativos. ¿Y los médicos tenían algo que decir al respecto o no? No lo sé. Y bien. Bueno, pues hace 2 años decidí que no puedo, o sea, que no quería volverme a sumergir. Y tuve como un lapso de tiempo sin hacer nada. Pensé, de trabajo, quieres decir, ¿no? Sí, decidí no trabajar. Me di cuenta de que yo tampoco tenía nada que decir. Dije, hago algo mío, ¿no? Y dije, pues igual no tengo nada que decir. Y entonces me quedé ahí como en un limbo y empecé a visitar a otras personas para ver cómo trabajaban. Fui a la Cala de Carlos Grasa Toro. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Él hace una residencia de artista. Y él es escritor y tiene un espacio para la creación. Y entonces me fui allí a vivir casi 1 mes, 2 meses. Y estuvimos haciendo cosas, creando, y yo veía un poco cómo él vive y conlleva esa parte de escribir, de trabajar, con el resto, que es vivir, pasear, ver las nubes y el atardecer. También estuve con Milimbo, que son una editorial de Valencia. con Juanjo y con Trini, que me acogieron. Hice tres semanas de prácticas ahí en su casa estudio y empecé a viajar. Y bueno, pues aquí sigo. ¿Todo eso sin currar? Sí, sí. O sea, vamos, yo ya pasé de ofendido, ahora ya estoy en plan de, bueno, esa mujer, o sea, me hace fatal todo. Hombre, viviendo en casa de otras personas se puede. Para que la odien menos. No he arreglado nada, no he arreglado nada. Pero lo de trabajar 60 horas a la semana no te da envidia. No, eso no, fíjate, no. Y lo de que me lance mi comida, o sea, mi vecino comida, tampoco, no sé yo hasta qué punto. Bien, ¿y ahora en qué fase estás? Ahora estoy en que voy a ver qué es lo que quiero hacer. Uh-huh. Terminar un par de libros que me han encargado, a uh-huh. ver si sobrevivo a ellos. Y ver, igual dejar pasar un poco de tiempo también sin trabajar. Y uh-huh. me apetece ir a la selva, en Perú, uh-huh. a conocer a un chamán. Ajá. Sí. Me apetece mucho. ¿Y ya lo tienes fichado al chamán o vas a ir ahí? Sí, en plan, sí, lo tengo. Le he escrito por Facebook y me han contestado. O sea, es un chamán que está puesto sí, al día. Sí, sí. Y bueno, encontrar un poco dónde está mi fuerza, mi poder, otra vez recuperarlo. Ajá. Que no sea el sistema y la exigencia del mercado uh-huh. a guiar mi vida. Eso que me dices es muy interesante y aparte quería hablar un poco sobre eso, uh-huh. porque veo, por lo que ya había visto documentándome y por lo que estamos constatando ahora, veo que uh-huh. tu forma de trabajar no es en absoluto, digamos, estándar, y tu forma de enfrentarte a la profesión no es en absoluto la que designa, ¿no?, el mercado, ¿no? No es uh-huh. aquella que nos obliga o nos pone en la tesitura de tenemos que ser cada vez más productivos, uh-huh. tenemos que ser cada vez más rápidos, trabajar cada vez más, aceptar condiciones. ¿Esa forma de enfrentarte al trabajo uh-huh. te ha supuesto alguna vez problemas o contradicciones? Por supuesto. Uh-huh. ¿Como por ejemplo? Bueno, todo el rato. Es que es... No sé ahora decirte un ejemplo concreto. Pero clientes que no acepten tus plazos o que te traten de presionar. Claro, sí. ¿Y cómo gestionas? Me odian. Me han odiado muchos editores. ¿Sí? Sí. Y lo he pasado muy mal en muchas cenas y muchas ferias. Pero bueno, trato de explicar, o sea, trato de ser muy honesta uh-huh. con lo que me pasa. No intento engañar a nadie y no puedo hacerlo, o sea, no siento que hacerlo de otra manera me ayude, porque cuando lo hago de otra manera me siento tan mal que sufro más. ¿Te sientes mal porque sientes que estás traicionando tu propia manera de ser? Sí. Qué curioso. Qué bien, ¿no? Pero es muy importante porque aparte una cosa que intentamos tratar mucho en este programa es cómo la ley del mercado se acaba convirtiendo en la única, o sea, la vía uh-huh. más productiva, uh-huh. la vía más favorable para uh-huh. el mercado, para los intereses comerciales, se acaba convirtiendo en la única forma uh-huh. de salir de algo tan simple como poder pagarte un alquiler o poder pagarte un viaje a visitar a un colega o comer todos los días, ¿no? Entonces me resulta muy chocante y muy curioso y muy, muy interesante cómo, partiendo de una premisa completamente contraria uh-huh. a esta dinámica de la hiperproductividad y del estar pendiente de todo y del aprovecharlo todo al máximo, cómo se puede no solo sobrevivir, sino además sobrevivir con una cierta comodidad o seguridad sin estar ahí pues como a salto de mata o... Bueno, que a lo mejor te vas a visitar al chamán a Perú y digo yo, y te vas y ya no tienes luego pa' billete de vuelta. No lo sé. Me quedo allí. No lo sé. A ver, yo invito a todo el mundo a que lo haga, uh-huh. que lo intente, porque al otro lado siempre hay una persona y esa persona le está pasando igual. ¿Al otro lado quieres decir? Del email. Una editorial o un... Sí, al otro lado del email, del teléfono o de la mesa. Uh-huh. Siempre hay una persona que está viviendo esa presión, la está viviendo él también. Totalmente de acuerdo. El otro día me preguntaron que si quería hacer una ilustración eran como 10 ilustraciones por 600 euros o algo así para el periódico. Uh-huh. Y le dije, bueno, que me parecía... una propuesta muy, muy bajita y uh-huh. que no deberían de estar proponiendo eso, que si tiene dudas, Y entonces me contestaron desde la persona, ¿no? Uh-huh. Como, ya, pero es que no sabemos, o sea, es que hay este presupuesto. Y yo, bueno, pues si hay que renunciar a algo, se renuncia al número de ilustraciones. Claro, no sé. De 10 se hacen 3. Claro, no hay que estrangular a otra persona. Si te están estrangulando a ti, ¿por qué me estrangulas tú a mí, no? Y creo que está bien siempre ser honesto, ver un poco, pues mira, estos son mis límites, yo no llego a eso. Y siempre he tenido buenas respuestas, salvo, claro, las personas que se ponen de los nervios y me dicen, mira, ya no puedo esperar más, y uh-huh. Porque con los plazos sí que soy un poco complicada. O sea, entregas tarde. Sí, entrego tarde, sí. Pueden ser años, a veces tarde. En serio. Entonces, sí. Es maravilloso. Todo me está pareciendo maravilloso. Odioso, pero a la vez maravilloso. Sí. Porque yo he entregado tarde muchas veces. Ya. Ahora, del año no me he pasado nunca. Los 12 meses ya para mí son el límite. Ya, ya. Yo no me siento orgullosa de eso, pero... Bueno, es parte también de la historia. Y a mí me parece muy interesante que honestamente también esto se comente. Hablando de precios y de encargos y tal... ¿Cuál es tu tarifa, digamos, cuál es tu tarifa diaria de trabajo, si es que la tienes? Que ya me estás dando miedo. 600 euros por 9 ilustraciones. A ver, es todo muy contradictorio. Uh-huh. Normalmente es lo que... Si me gusta el proyecto, lo hago. O sea, primas un poco la pasión, digamos, por sí. el... Y hay proyectos que me pagan... O sea, que me pagan muchísimo... Uh-huh. Que me han llegado a pagar como una barbaridad, como si como esto es otro pero planeta pongamos distinto. Pongamos números a eso, ¿cuánto 5.000 es una barbaridad? 5.000. Por una ilustración. Claro, yo 5.000 por una ilustración es una barbaridad. Sí. O sea, eso milagro, perdona que te diga, eso ni tu hijo. Eso es un milagro. No. Eso ni tu hijo se lo saca. Yo no sé lo que saca, nunca me lo dice, ni yo se lo pregunto. Pues ya se lo preguntamos nosotros por ti. O 100, 150. Uh-huh. Ahora mismo estoy haciendo una ilustración, solo una, para una revista de una persona, que pues, son 150 y me apetece hacerlo y me parece una persona pues muy, muy maja, que uh-huh. tenemos ya confianza de hace tiempo, sé que es el precio que tiene y lo hago. Sé que acepto que la vida es... A veces aquí abajo y uh-huh. otras muy arriba. No, nunca me había pasado eso de los 5.000 hasta este diciembre. Uh-huh. Y además cuando ese cliente apareció me dijo, ay, que estamos súper contentos. Y yo, bueno, pero yo soy un poco complicada con los tiempos. Uh-huh. Nada, nos encanta. Si tienen 5.000 pavos para una ilustración, que entregues una semana antes o un año después les da lo mismo. Sí, bueno... O sea que también entiendo y deduzco que tienes en cuenta quién hay detrás del proyecto. Es decir, supongo que si ese mismo cliente te pide algo por 5.000 y mañana te pide algo por 150, estoy deduciendo que el cliente es una marca o que es alguien que tienes recursos como para pagar tarifas altas, ¿no? Y que tendrás en cuenta también que el de 150 es alguien que tú sabes que no se está lucrando. O sea, no es como si te llama, claro. ponle Telefónica que va a sacar un libro o lo que sea y te dice te doy 150, donde tú sabes que sí que hay un lucro enorme, ¿no? O sea, que sí que tienes ahí... Me cuesta un poco, o sea, éticamente meterme en cosas comerciales y todo eso me cuesta, se me atraganta. ¿Lo has hecho alguna vez en publicidad o cosas similares? Sí, alguna vez. Mm. Sí, pero con la agencia y no me sentía muy, muy contenta, pero bueno. ¿Por qué? Porque no me lo creía, no sabía por qué estaba haciendo eso, como que una farmacia, ¿no? Por ejemplo, o no sé, retratos para una empresa de una agencia publicitaria. O sea, me importa mucho el trato personal. Uh-huh. Y si no me tratan bien, o me están vacilando, o piensan que saben lo que quieren, pero no lo saben y no lo dicen, pues todo eso me pone un poco nerviosa y prefiero dejar al cliente. Aunque sea un cliente que paga muy bien, pero no me quiero forzar. Porque luego pues lo paso mal, me siento como una imbécil, ¿no? Como, jo, me estoy vendiendo por estos tíos. Sí, entiendo perfectamente que además el trabajo en publicidad, que suele ser el más lucrativo, el que paga mejor en menos tiempo, es realmente odioso en el aspecto de que rara vez sientes que estés haciendo algo honesto, decente o que en algún aspecto mejore algo de la vida o del universo. Sí. Qué bien, qué maravilla. Bueno, pues a ver, no he preguntado todavía ninguna de las tres páginas que tengo, ¿eh? Todo esto ha sido el flow. ¿Cómo vamos de tiempo, Isabel Cerón, conducta, por favor? Pues programa de una hora. Sí. Quedan 10 minutos. ¿Cómo? Hostia. No. ¿Estás en serio? Hemos empezado a las 6. No, quedan a las 6 no, hemos empezado más tarde. ¿Sí? Claro, mira lo que está grabado en el Audacity. A ver, Nacho, por favor. Nada, llevamos 31 minutos, de los cuales 25 han sido sintonía. Ya decía yo. O sea, llevamos 31, ¿no? Y una página. Vale, vale. No, que va, no he hecho ni una sola pregunta. En realidad que llevaríamos media página solo. Vale, bueno, nos has contado ya que has vivido en Alemania. ¿Qué diferencias a la hora de la profesión encuentras entre Alemania y aquí? Bueno, esta va a ser fácil. No he trabajado para Alemania. Ah, vale. Pues nada, pues ya está. La siguiente pregunta. El trato de los ilustradores tampoco. Los ilustradores tienen... Bueno, esto sí lo sabrás, a lo mejor. ¿Tienen más conciencia de clase o de colectivo allí que aquí o no? ¿O en ninguno de los dos? ¿O en los dos por igual? Pues no lo sé. ¿O no te lo has planteado? Es que no conozco la situación aquí, en España. Creo que sería más o menos igual. También depende de en Berlín o en Colonia. Bueno, claro, Berlín es un Hamburgo. Una cosa distinta de Alemania, ¿no? Supongo. En Hamburgo hay mucha unión entre ilustradores porque hay una escuela muy, muy fuerte. Ajá. Y hacen muchas cosas. En Berlín yo he oído un poco de quejas, pero la verdad es que no estoy muy metida en el claro, colectivo. A ver, si te pones a trabajar y te metes en una casa donde te tienen que tirar comida a los vecinos para que no mueras de inanición, supongo que ya lo que es... Vale, bien, de acuerdo. Respecto a lo que se está haciendo en España, ¿dónde crees, si lo conoces, que está lo más interesante? ¿En la editorial, digamos, más comercial o en lo más independiente, en los fanzines o en cosas así de la autoedición? Hombre, lo independiente pues se arriesga más. Sí. Lo comercial pues arriesga menos. Uh-huh. Pues yo diría que lo independiente. Vale. Porque hay más riesgo. ¿Pero por descarte o porque lo conozcas? Bueno, el riesgo que he visto en independiente me ha gustado. Sí, tampoco es que haya visto mucho. Estuve en la feria del libro esta última y, uh-huh, y me gustó ver pues algunas propuestas, que algunas editoriales que no conocía. Y... ¿Qué has visto que te parezca interesante o que te haya llamado la atención? Fulgencio Pimentel, sí. Sí. Uh-huh. No me preguntes más porque soy muy mala con los nombres. Estoy un poco pez. ¿Pero que no te pregunte más sobre eso o que ya me calle y no pregunte nada más en la media hora que queda? Sí. Mejora no tanto, ¿eh? Deja hablar a Milagros. No, si yo no hablo casi. ¿Algo que decir, Milagros? Pues que me parece una chica totalmente increíble. ¿Sí? Porque sí, pues tiene una personalidad increíble. Sí, sí, sí. Es verdad, me gusta. Mira. Pues ala, ya lo sabes. Qué tú bien, que te pensabas que eras bien normal y mira. Hablemos de la formación. Has dado talleres y has hecho cosas formativas y tengo entendido que en uno de los talleres que hiciste para PIM, para la Asociación Profesional de Ilustradores, uh-huh, de Madrid, se basaba en darse abrazos entre personas. Uh-huh. Luego hablaremos más de lo que es talleres, pero la pregunta es, ¿podríamos considerar esto como terrorismo afectivo? ¿Qué es terrorismo? Pues conseguir tus objetivos políticos en base a la desestabilización del statu quo por el terror. Ah, pues sí. Bien. Ahora cuéntanos, ¿cómo es tu relación con el mundo de los talleres? Talleres, formación, sí, sí, clases... Pues es un poco... Vengo justo ahora de Sarrant, de... Ajá. Un pueblecito en Francia, y es un poco... Lo que ha sucedido ahí es un ejemplo de lo que me sucede a mí con... Ajá. Los talleres. Y es que en el taller yo enseño... Bueno, no es que enseñe, pero propongo un proceso creativo que se parece al proceso que tengo yo. Y como ese proceso es sumergirse a lo bestia... Ajá. Pues no es irte con el dibujito del librito, del niño, con la no sé qué, es meterte dentro de un proceso creativo yendo a buscar los límites. Y eso cuesta a veces. ¿Cuántos alumnos se han suicidado? Ninguno, que yo sepa. Pero, claro, poner a la gente en los límites es muy fuerte, ¿no? Se rebelan también ante el poder, que está bien. Uh-huh. Pero, bueno, creo que merece la pena. Aunque sea corto, creo que es importante llegar a las partes un poco que son incómodas para poder salir adelante con historias o con imágenes interesantes. Entonces, el problema que has tenido ahí, o el problema, o la situación, sí, en la que te has visto en este taller, sí, ha sido encontrar como rechazo de los alumnos o participantes a entrar en tu dinámica de, claro, producción de trabajo. A ver, en este en concreto, pero también en otros, hay una parte de cuerpo, por ejemplo, uh-huh, en la de los abrazos también. Era muy importante el cuerpo, abrazarse y sentir, ver lo que es un abrazo, pero no en un dibujo, sino en la vida, ¿no? ¡Qué horror! ¿Por qué? Parece escalofriante, o sea, solo la idea de pensar en ir a un taller y que me manden a abrazarme a gente. O sea, bastante con tener que hacer así, decir hola con la manita, que ya... Uf. Pues es muy interesante porque, por ejemplo, el abrazo tiene una fase, ¿no? Es como, tiene un principio, un medio y un nudo y un final. Que es ya cuando dices, por favor, señorita, déjeme usted, no me toque más. Pablo, dígame. Deja de bloquear los afectos, por favor. Los afectos están muy bien como están, bloqueados bajo 7 llaves. Siempre igual. Bueno, pues eso, igual te apetece hacer un taller conmigo. Un abrazo. ¿Quién sabe? Podemos, es posible, probar. Bien, voy a empezar por no salir de casa en 6 días. Te lo pago. ¿Hay que lavar la ropa en esos días o eso tampoco vale? O sea, no, ¿los calcetines se cambian? Hay que lavar. Ah, bien, sí, bien, bien, bien. Si no, ya te iba a decir yo que el experimento en mi casa, con el calor que hace, en diciembre igual, ahora mismo no se puede hacer. Bien, entonces continúa. Estábamos con el taller que generaba esa cosa de la bueno, conciencia del cuerpo, sí, y que eso... Exacto, que en los talleres hago movimiento o hago que sientan con otros sentidos, les llevo a lugares... ¿Otros sentidos? ¿Más allá de los 5 que tenemos todo el mundo? No. Ah. Ojalá. Ah, vale. Todavía no. Pero el chamán. Yo es que ya estoy dispuesto, o sea, ya me lo espero todo. Y bueno, que lo que me interesa es la persona, pues igual que los clientes, me interesa la persona y ver un poco la evolución que tiene esa persona individualmente en esos días del taller y también en el grupo, porque el grupo junto provoca cosas que no provocan los individuos, ¿no? Uh-huh. Y entre todos se puede avanzar creativamente mucho más deprisa que de manera individual. Entonces, bueno, pues igual que hago ilustraciones siempre un poco distintas, pues los talleres también son lugares de experimentación donde no voy a hacer un muñequito y aquí aprenden a hacer muñequitos, sino que voy a embarrarme. Ajá. ¿Y ellos también se embarran? Normalmente sí. Hay mucha gente, sí. O sea, si también ellos ven que eres sincero, a veces me han dicho, como, esto a mí no me gusta, me voy a ir ya, yo puedo hacer esto en mi casa tranquilamente, no necesito venir a un taller. Y eso te identificas con hacerlo en casa. Y a veces, bueno, a mí eso me afecta, ¿no? Y mostrar que me afecta y hablarlo también delante de ellos, pues mira, lo siento, sabes que sea así, me gustaría que fuera... agradable para ti, pero si no lo está siendo, como que ellos vean que yo soy una persona, que no es que estoy forzando. Que no hay una impostación de, sí, un rol de, sí, vengo a hacerme el artista peculiar, sí, sino que soy así, sí, de rara desde que salí de casa. Exacto. Me ha echado una sonrisa que no sé si era sonrisa o una nota mental para el chamán de, creo que tienes que hacer un muñeco de vudú con un gallego que te voy a decir yo. Vale, ¿qué es lo que más te mola de la formación y qué es lo que menos? ¿O qué te ha aportado de positivo y qué te ha aportado también de conflictos o de situaciones que, bueno? La formación, pues, aprender. Lo positivo es aprender y conocer a la gente y viajar con ellos ese trocito. Y negativo, pues, nada, en realidad. Pues, O sea, es una actividad profesional que te mola. Me encanta, sí. Ajá. Sí, y además me hace salir de casa. Eso es interesante, sí, también, claro. Sí. Y tocar. Y... El día que descubras que hay Skype y que puedes hacer eso desde casa, entonces estarás perdida ya. O por telepatía. Ya, eso también yo me temo, sí. Bien, nos contaste que estudiaste en la Escuela Arte 10 y quería saber un poco si guardas especial afecto o recuerdo de algún profesor o de alguna profesora. La profesora de diseño, de teoría de la imagen, Belén, me gustó mucho. Uh-huh. Y la profesora de dibujo, me gustó también. ¿Y alguno o alguna sobre la que tengas un odio y un rencor implacable? Se me ha olvidado. ¿Se te ha olvidado? Sí, sí, sí. ¿No matarías a ningún profesor de los que has tenido? No, estaba ¿no? feliz, sí. ¿Y aunque fuera legal? Aunque fuera legal... Vale, vale. Bueno, hay gente, tiene que haber gente para todo. De todo el mundo se aprende, ¿no? Incluso de los profes que son un poco sosos o chungos. ¿Qué sería para ti un mal profesor o una mala forma de enseñar algo? Pues no estar en contacto con las personas que tiene delante, repetir lo que escribió un día en un cuaderno y repetirlo como si fuera un loro. A ver, se aprende a través de la vivencia de la persona, o sea, lo a mí por lo menos lo que más me transmite no es el contenido, sino que esa persona ama su trabajo. Uh-huh. Entonces eso es lo que yo aprendo, que aprendo a amar pues la historia, a la imagen, la teoría, lo que sea, ¿no? No tanto los contenidos de historia, porque eso ya me lo puedo leer yo por mi cuenta. ¿Te pasaba eso en el instituto a lo mejor? ¿Tener profesores de estos, sí, que se sientan a recitar como loros? Algunos, sí, pero tampoco me acuerdo. Tampoco los mataríamos a esos, entonces. No. Vale, vale. Parece que hoy los derechos humanos priman sobre la lógica. ¿No parece tu programa? No, ¿verdad? Tú parece otra cosa. Me estoy transmutando. Vale, tu curro suele ser de técnicas tradicionales, ¿no? Generalmente. ¿O no? ¿O me equivoco? ¿Técnicas tradicionales? Quiero decir, ¿qué son? Cosas que se ponen sobre papel, sobre materiales físicos, que llevan cosas tangibles, que no son digitales. ¿O también has trabajado en técnicas digitales? A ver, sí, uso las dos cosas. Uso los materiales que, no sé, como que me apetece en cada momento. Si hay algún material que no conozco, pues me gusta explorarlo. ¿Pero incluso has hecho cosas puramente digitales? Es decir, que no hayas hecho escaneado una acuarela para montarla y luego pintar con lápiz de Photoshop, sino que todo lo hayas generado de cero. Alguna vez sí, sí lo he hecho, pero hace muchos años, al principio. Yo empecé con lo digital. Tú empezaste con lo digital y luego ya dijiste, esto sí, ya no, sí, esto ya está pasado. Sí, y a veces lo hago por digital y luego lo pinto. ¿Y lo imprimes y lo pintas o algo, sí, así? Lo editas, ¿no? En... ¿Cómo? Mano, lo editas a mano. Lo editas. Sí. ¿Cómo eliges la técnica que vas a trabajar en un proyecto? ¿Va por rachas? En plan, pues ahora te da por tener una etapa en la que quieres hacer, yo qué sé, collages con hojas del campo pintadas con tinta china de un sabio del Xinjiang. ¿O va por proyecto que crees que este proyecto necesita o te pide que uses una determinada técnica y no otra? Sí. La es más así, ¿no? Sí. En plan, te sumerges ahí en esa cosa chiflada de no salir de casa y de... Sí. Y de ahí vas sacando... Sí, como que elijo la técnica que me permite hablar de lo que estoy hablando con la imagen. O sea, están muy fusionadas. Al principio del proyecto, ya sé que no quieres hablar de esto, pero... no, podemos hablar de lo que sea. No hay límites. Como que abro muchos frentes. Escribo, hago bocetos, pruebo técnicas, como que los abro todos a la vez. Ajá. Y voy avanzando un rato con eso y voy viendo lo que me gusta y... O sea, que sí tienes un cierto ensayo y error, ¿no? O como... No simplemente tiras y a la primera ya te sale lo que buscas. Uf, mucho error. Mucho error. Estoy, ¿no?, errando todo el rato. Sí, sí, sí, sí. O sea, yo creo que el 80% es error y luego hay un 20% de qué bien, esto me gusta y por ahí tiro. Y dices que escribes también. O sea, cuéntanos entonces cómo es ese proceso tan... tan sumergente, iba a decir, es que no sé cómo se dice. ¿Cómo se dice? ¿Sumergible? No. que te involucra tanto como... Inmersivo, eso quería decir. Pues no sé, escribo notas, copio cosas que me gustan, sí, lo que pienso lo escribo. Pero relacionado con el encargo. Sí. Vale, o sea, no escribes la lista de la compra y luego dices, oh, peras, oh, pues este libro, oh, venga, vamos a hacer esto con tinta de pera, no sé. No, claro, el proceso mental de lo que significa lo que estoy haciendo, qué es lo más importante, como no tengo una estructura así, como por ejemplo le pasa a Nikolai Krasinski. Nikolai es ruso, ¿no? Sí. No vale como ser humano. Se sabe organizar, ¿no? De repente ya tiene el planning. Yo necesito buscar... como voy a ciegas todo el rato y voy encontrando cosas, piedritas que me van sirviendo, y a veces escribo, a veces leo, a veces voy a bailar o a veces como que voy encontrando... Pero bailar dentro de tu casa también. Sí, también. Nunca fuera. Bien, realmente es entre interesante y terrorífico el proceso, pero quedémonos con lo interesante. ¿Qué está sonando? ¿Ese teléfono está sonando aquí? Sí. ¿Y por qué? Bueno, no sé. Hay pájaros también. Sí, pero el teléfono me perturba más. Los pájaros están bien. Suena muy lejos. Bien, ya, es que se escucha todo. Yo escucho un eco terrorífico. Bien, vale. Isabel, cero en conducta. Por favor, di algo, que estoy buscando la siguiente pregunta. Vale, a mí me gustaría saber cómo te enfrentas con lo que a ti te gusta como aislarte para trabajar al hecho de que ahora mismo estás en internet o te creas esa fachada y donde muestras y proyectas todo tu trabajo o no estás. ¿Cómo ves tú para tu trabajo las redes sociales, internet? ¿Las usas o te parecen contraproducentes? Las uso. ¿Intentas huir de ellas? Las usas, pero poco. Tienes Instagram, pero 7 publicaciones. ¿Tienes Instagram? Me lo hice el otro día. A ver qué te dice el chamán de eso, ¿eh? Pero me ha aburrido. El chamán puede que tenga Instagram también. Pues yo iría al chamán para que me explique cómo demonios funciona esa mierda millennial, que no hay manera humana de darle un botón y que pasen las cosas lógicas. Que es todo logos extraños y uno no sabe cómo... demonios. Claro, tú lo entenderás, Isabel, claro. Porque, tú también tienes Instagram. Y lo pero usas, no lo entiendo. Y lo pero no lo, solo he sido capaz de hacer una cosa una vez y es como de... No sé si lo que hago lo ve todo el mundo, si no lo ve nadie, si lo pongo aquí o lo pongo allá, me parece... Lo ven tus amigos. Crípticamente insoportable. que eso, tengo Facebook, que subo cositas ahí de vez en cuando y el Instagram me lo hice el otro día. No tengo un móvil inteligente. Tienes uno normal, ¿no? Sí. O sea, que sumar y restar sí, pero ya raíces eso, cuadradas, eso, dice, uff. Eso pregúntale al iPhone, a mí déjame. Pero bueno, creo que también de manera orgánica se van esparciendo por ahí los trabajos. O sea, la gente ya pone en Instagram pues proyectos que yo he hecho y ni siquiera yo... Y ya no necesitas suerte, hacerlo, ¿no? Tú, ¿no? Sí. Bien. ¿Has trabajado alguna vez de otra cosa que no fuera el mundo de la ilustración? Sí, claro. ¿De qué? De profesora de música, de pelando pollos y ahí en el mercado de Santa Isabel. Ajá. De telefonista. No, vamos a profundizar en pelar pollos en el mercado de Santa Isabel, por favor. Cuéntanos. Pues ir a primera hora de la mañana a las 5 Eso es la última hora de la noche. A preparar lo que hace a lo mejor el bar, o bueno, lo que hacía el bar en aquella época, que era asar pollos. ¿Y los desplumabas? Bueno, les quitaba las últimas plumas que la máquina no había podido quitarle. Ajá. Y los embadurnaba de grasa de cerdo y los pinchaba dentro de los pinchos, los ponía ahí, sacaba la mayonesa, bueno, pelaba patatas. Te pega todo, o sea, el trabajo de pelar pollos, embadurnarlos en grasa de cerdo y atravesarlos, es que te pega. Yo según te vi, dije, esta chica es ilustradora, ¿no será peladora y ensartadora de pollos? Trabajo con las manos. Claro, ahí está la clave. ¿Qué te aportó, Aro? ¿Qué te aportó o qué te han aportado esas experiencias laborales diferentes de la ilustración? Además de un sueldo, queremos imaginar. Que la vida es dura. Eso es una gran aportación. Sí. Depende para quién. Sí. Creo que al... ¿Cómo se llama el que se disparan los pies por herencia? El Froilán, creo que Froilán opina diferente. Él opina que la vida no es dura. Pero pues bueno, sí. Todo sea que un día tenga puntería y en vez de darse en el pie, se den un órgano realmente importante. Vamos con el corto animado Le Point sur le... Sirleille, o algo así, ¿cómo se dice esto? No sé. Un corto animado en el que es, que es suyo, sí. Prácticamente. Sí, sí. ¿Cómo se, ¿no sabes cómo se lee? Les Points sur les Ils. Eso. Ilf, algo así. Eso. Mm-mm. ¿Eso cómo sucedió? Eso, porque eso es un corto de animación que está hecho todo con tu trabajo. Bueno, está basado en mi trabajo. Pero toda la ilustración, todos los fondos, todos los personajes son tuyos. Si son no me equivoco. Basados en mi trabajo. Pero sí. no lo hiciste tú. No. Ajá. Yo hice el libro para una editorial francesa y un loco chino que vive en Corea y su equipo de 6 personas que estaban terminando los estudios cogieron ese libro e hicieron una animación, me pidieron permiso, vamos. Ajá. A hacer una animación con esto y un día me encontré eso animado. Ah, o sea, tú no tuviste implicación en el proyecto más allá de ser la inspiradora y... Lo pintaron todo, todas las hojas, todos uh-huh. los animales, todo lo pintaron por separado y uh-huh. lo animaron por su cuenta. O sea, uh-huh. también narra la misma historia y está basado en eso, en ese trabajo de, pues de transparencias y de los personajes y tal. Y, pero es... O sea, tú no le mandaste a ellos archivos. No, no. Es que no me lo pidieron, porque si me lo hubieran pedido, se lo hubiera mandado todo, que estaba separado, porque lo trabajé en plásticos. ¿Y cómo llegaron ellos a ese libro? Pues estaba seleccionado por el CJ de Corea, que es un premio que daban hace años, y lo tenía ahí, el tipo que iba a darles el dinero, lo tenía ahí como, bueno, en la librería. Uh-huh. Y de casualidad. Y gracias a, también a ese trabajo, nos ha salido el trabajo este de los 5.000 euros, famoso, en el que hemos vuelto a participar los dos juntos. Ya, el chino loco y tú. El chino loco. ¿Cómo sí, se llama? Lubin. ¿Cómo? Lubin. Sí. ¿Y él es animador o realizador? Sí, es animador. Uh-huh. Y bueno, también realizador. Uh-huh. Caray, pues qué suerte sí. el Luin, qué buena cosa, sí. qué buen fichaje. Es muy bueno, sí, sí, sí. ¿Te has planteado hacer cosas de animación o todavía te queda una pizca de sensatez? Sí, justo este último trabajo que hice en Navidades, en diciembre, era también con animaciones y hemos hecho 4 animaciones cortitas para un proyecto. ¿Cuánto es cortitas? Un minuto cada una. ¿Eso es cortito? Sí. Madre mía, bueno. Por el amor de Dios, para mí eso es 4 minutos, es un cortometraje ya. 4 animaciones de un minuto es un cortometraje. Sí, es verdad que son largas, sí. Bien, he conseguido que pases de decir que eran cortitas a que son largas. Sí, es verdad. Vuelvo a creer en mi trabajo, poder de sí, persuasión sí. y maldad. Bien, ¿y cómo te has involucrado en ese proyecto? O sea, ¿hasta qué punto? En este primero que decíamos, tú simplemente hiciste un libro en el que alguien se inspiró y ya hizo él todo lo demás. Uh-huh. Y ahora has entrado en colaboración directa. Sí. ¿Cómo habéis hecho ese proceso? Pues como no tenía ni idea de lo que era hacer una animación, pues me he puesto a hacerla y he visto que hacía falta crear una historia, que uh-huh. no es una imagen animada, ¿no? Nada más. Entonces, pues yo he sido la directora, la que ha creado la historia y él ha sido el que ha puesto un poco los pies en la tierra. Esto se puede hacer, esto no. Uh-huh. Y luego el que lo ha animado. Yo le he pasado todos los archivos y él ha ido animando. ¿Cómo ha sido como directora? ¿Buena, mala? ¿Hay directores buenos? ¿Hay directores bueno, malos? Yo creo que buena. ¿Sí? Un poco exigente. Ajá, sí. ahí es donde empiezan los directores sí. malos. Son buenos, hacen sí. cosas muy buenas, pero la gente que tiene que trabajar para ellos tiene una opinión sí, como, oye, diferente. ¿Podrías poner el ojo este un poco a la izquierda y cuando justo cuando sube que cambie la cara para que... Sí. O sea, eres de esas. Sin querer, ¿eh? Ya, sí, la maldad sin querer, ya lo decía Ana Arendt, la banalidad del mal, claro. Bien, ¿qué cosas crees que deberían mejorar en el trato de las editoriales con las personas de ilustración? ¿Cuál crees que es, digamos, el peor conflicto que hay entre los ilustradores y las editoriales? No lo sé, no sé. En tu experiencia, ¿cuál sería la...? Si te dijeran, ¿puedes cambiar una cosa? ¿Cuál cambiarías? Plazos, trato, precios... Conocer directamente a la persona, que no sea solo por email. ¿Ah, sí? ¿Te gusta hacer reuniones? Me da muchas pistas de a quién tengo delante. ¿Sí? Sí. ¿No te desespera? A mí me desespera que quieran reunirse los clientes. Es como, ¿me puedes mandar un correo y no tengo ni que verte? Sí, me tengo que quedar contigo a sonreír. Ay, ay, ay. Me desespera, pero creo que a la larga es mejor. Sí. Sí. Nos quedaremos con ese pensamiento positivo. ¿Crees que los libros siguen teniendo cabida en esta sociedad de la hiperestimulación formativa? Bueno, formativa o informativa en la que estamos viviendo. O sea, ¿cuál crees que será el papel? Si bien antes el libro fue pues, la principal herramienta de comunicación de la cultura, ahora que ya hay muchas más herramientas, mucho más rápidas, mucho más eficaces para el poder, para transmitir sus valores y sus opiniones y sus intereses, ¿dónde crees que quedará el libro? ¿O dónde crees que está ahora? ¿O nunca te lo habías planteado? Yo creo que va a estar ahí, como decíamos antes, ¿no? El libro no va a desaparecer. Pero bueno, si desaparece, pues será porque hay algo más ecológico. Igual desaparece porque en la Tercera Guerra Mundial ya no queda planeta y ya claro, no hay árboles en el claro. planeta y tienen que hacer los libros en piedra. Claro. Y ya no son libros, ya son montañas horadadas. Exacto, exactamente. Sí. Es obvio. No tengo un apego especial con los objetos. No. No. Si no hay libros, pues habrá, pues como en la peli esta de Fahrenheit, ¿no? Habrá gente que lee los libros, o sea, que los memoriza o... Ah, ¿sí? ¿Cómo era? Yo me leí el libro, no me acuerdo. Era una... Recuerdo que los quemaban, los sí, bomberos. Sí, una sociedad donde los bomberos... quemaban libros, sí. Quemaban los libros, estaba prohibido tener libros, sí. Y entonces había gente que los memorizaba y eran como la resistencia, sí, ¿no? Sí. Claro, ahora eso ya no valdría, ahora ya con que formates los ordenadores de la gente ya no tienes que prenderle fuego a nada. Sí, es verdad. ¿Qué opinas de quemar libros? Uy, eso es lo peor. Sí. Sí, sí, sí. No haremos eso entonces. No, eso que las editoriales... Sí, eso retiro lo de antes de las editoriales, que no quemen los libros. O sea, que no exista esa opción de quemar libros. Bien, bien, bien. Sí, sí. ¿Qué lo hacen? Destruyen ingentes cantidades de libros devueltos. Sí. Claro, sí. Pero al final eso, si tienes que pagar un estoraje, se llama ahora, que en español creo que es almacenamiento, sí. Te sale caro al final... mantener todo eso. Al cabo de unos años, pero no se queman, es mucho menos espectacular. Se trituran con las trituradoras estas, como claro. Cuando cambian los ayuntamientos, ¿no? Y de repente por la ventana de atrás salen un montón de bolsas de papel triturado. Y claro, así, ¿no? Pero como final poético de película queda mucho menos épico. Pero desde aquí un llamamiento a las editoriales, todos esos libros devueltos a la distribuidora, por favor pedidlos y donarlos a bibliotecas, como hacemos algunos. Eso sí. Eso es interesante. Que da igual que tengan un pequeño golpe, una página doblada, se pueden leer, no los destruyáis. Cierto. Pero, ¿y quién va a comprar luego los libros, Nacho? Tú no has pensado en quién va a comprar los libros. Y en esos editores, y el señor Anaya, ¿qué va a hacer el señor Anaya cuando se quiere ir de vacaciones? Con sus 12 hijos, no va a poder. ¿Por qué? Porque van a ir la gente, en vez de comprar los libros, van a ir a las bibliotecas, a robarlos, porque eso es robar. Las bibliotecas son la piratería de los antiguos, de los griegos. Bueno, hombre, son libros con golpe, no valen para regalo. Bien, has sido premiada y seleccionada en múltiples premios y selecciones. ¿Cómo ves ese mundo de la feria, el premio, la nominación? ¿Cómo crees que eso... ¿Crees que eso tiene valor real? ¿Crees que se queda todo en un paripé simbólico? ¿Crees que beneficia a quien recibe, al creador o la creadora que recibe los premios? ¿O beneficia más a quien los patrocina? Bueno, a veces te dan dinero y eso te beneficia. Uh-huh. pero como se dicen... Estaría guay que si no ganas te quitaran dinero. Sí. No, no vamos a dar ideas, no vamos a dar ideas, que bastantes ideas malas tienen ya, como para que les hagamos nosotros el camino. Como en Argentina se dice, es un chamullo, lo veo un poco un chamullo. Sí. Que es un juego de seducción, de que haya involucrada mucha gente creativa, que esté poniéndolo todo ahí, y que porque luego, por ejemplo, en la feria de Bolonia, ellos premian a libros que son muy especiales, pero en ningún lugar en la feria puedes vender esos libros, o sea, es muy difícil. Eso es una gran contradicción. Claro, o sea, se pone en un marco muy bonito el trabajo precioso e increíble de un ilustrador. Es como que pero claro, luego ese ilustrador tiene muchas dificultades si es transgresor o si está utilizando una técnica un poco especial, tiene dificultades para vender su propio trabajo. O sea, que es también un paripé. Hablando de transgresión, ¿crees que en los últimos 50 años ha bajado el umbral de lo permitido, de lo transgresor? ¿Crees que ahora hay cosas que se consideran escandalosas que hace 30 años no lo eran? La verdad es que no sé muy bien el panorama, pero sí que igual siento que hay tantas cosas y tan feas que es muy difícil encontrar... lo especial, ¿no? Los tesoros. Entonces yo creo que sí que hay gente que está haciendo mucho trabajo de transgresión, pero igual no tiene una repercusión porque hay una masa tal de otras cosas que no se ve. Pero bueno, no sé, yo creo que el espíritu crítico continúa, pero no estoy muy metida. O sea, yo intento meterme y criticar. ¿Tú has tenido alguna vez algún conflicto por que hayas intentado contar algo o contar algo de determinada manera y te hayan dicho es que esto va a chocar o con nuestra línea editorial con nuestros patrocinios? ¿Sí? Sí, claro, todo el tiempo. Sí. ¿Todo el tiempo? O sea, ¿es habitual eso? Sí. ¿Y cómo lo resuelves? Pues depende. Si me gusta mucho el proyecto, pues intento dar una segunda opción, y si no, pues digo, bueno, pues esto es lo que hay. Sí, eso. Siempre sin recurrir a la violencia. A los abrazos. Te abrazaré hasta que... Joder, yo. A mí así me derrotas, estoy seguro. Bien, ¿cómo vamos de tiempo, Isabel Cerón Conducta? Una hora. Ya hecha. ¿Ya hecha? ¿Ya han pasado la hora? Ya han pasado una hora. Ah, sí, ¿ya estamos fuera de tiempo? Una hora completa. ¿En serio? Tal cual. Venga, pues rápido. ¿Cuál es tu trabajo más avergonzante? Mi trabajo. Más avergonzante. No señales Lucas. A Lucas. Esto es mi trabajo más avergonzante. Tener ayudante, tener. Mi trabajo más avergonzante, sí. Del mundo de la ilustración. Bueno, yo he dicho tu trabajo más avergonzante. Si te avergüenza más lo de pelar pollos sin sartarlos en grasa de cerdo. Ah, pues vale, pues vale. Modelo de tetas. Cuando tenía 20 años. Para... ¡Kabum! Supera eso. No sé, ¿quién es nuestra competencia? No te sabría decir. No tenemos competencia, ¿no? Claro. Sea. Bueno, venga, pues que lo supere cuando venga. Bien. Vale, ¿tienes una buena excusa para justificar que te guste tocar el ukelele? Porque me regalaron uno, con mucho cariño. Bueno, ya te pueden haber regalado un pitbull asesino con mucho cariño, y eso no hace que tú puedas ir a echárselo a los niños de tu vecino y que lo devoren. ¿Qué quieres decir? Que si tu excusa para tocar el ukelele va más allá de que te lo regalaron o no. Bueno, me gusta mucho la música y toco algunos instrumentos, me divierte. Sí, puedo cantar al mismo tiempo que toco y... ¿Encima cantas y tocas a la vez? Sí. ¿Qué ha pasado? Vale. Me he asustado técnicamente. Ya solo faltaría que en los talleres tocara, cantaras y abrazaras a las personas a la vez, ya para generar un colapso y un suicidio colectivo. Vale, última pregunta y ya con esto... no, pues ya hemos hablado de la violencia, pues ya no hay última pregunta. Muchas gracias, de verdad, por haber estado aquí, por haber soportado este programa. Espero que lo hayas pasado bien. o que por lo menos no haya sido insufrible. Sí, está muy bien. Está bien, ¿no? Me da pena no haber aprovechado de Lucas. Que hombre, yo te he traído la cerveza. Te puedes aprovechar de Lucas luego todo lo que quieras. ¿Sí? O sea, sí, sí, nosotros... Vale. Por Lucas no lo conocemos. Bueno, Nacho sí lo conoce, pero yo no voy a hacer nada por él. Compartíamos profesores aburridos. Sí, sí, sí, sí. Ha sido un gran reencuentro. Qué maravilla, aquellos maravillosos años, ¿eh? En la universidad, lo que se aprendía en la universidad. No, no, no, instituto. Ah, en el instituto. Bueno, sí. Ahí sí se aprendía de verdad. Era muy joven. Un poquito impulsivo era yo. Ya se te conoce. Qué va, no tenía nervios. El impulsivo ¿De dónde era el instituto? ¿Cómo se llamaba? Isabel la Católica. El impulsivo de Isabel la Católica le llaman a Nacho. Bien, pues hasta aquí en Franca de Cancia. Muchas gracias, Violeta, por venir, por soportarlo. Gracias. No le a hables, vosotros. Por favor, mal de nosotros al chamán. Vale. A no ser que veas que es un chamán torpe. Y si ves que es torpe, bueno, pues háblales. Pues si no nos afecta a que nos quedemos calvos ni nada, no nos importa. Gracias, Lucas, también por venir y por haberlo soportado. Gracias. Milagros, ¿tienes algo que decir? Buenas tardes. Eso ya lo has dicho. Que se diviertan ahora también. ¿Te ha gustado la entrevista? Me ha encantado. Hoy no me has reñido. Porque ha sido bastante. Me he portado correcto. Bien. ¿Ah, sí? Porque ella es un ángel. No me extraña que la quieran. Es que a mí me da de miedo, porque digo, sí. En cualquier momento se me echa encima, me da un abrazo y ya, ¿qué? ¿Cómo salimos de aquí? No, es que es como tan dulcecita, fíjate. Pues nada más, muchas gracias, Nacho, por venir aquí a enseñarnos a la becaria Isabel Zorón Conducta a manejar los aparatos. Ha sido formidable. ¿Crees que tiene futuro como se llama ese puesto? ¿Producción? No, técnico, ¿no? De sonido. ¿Técnico? ¿Tiene futuro como técnica de sonido decadente? Sí, sí, sí. ¿Sí? Generoso, está siendo muy generoso. Sí, sí. Muchas gracias. Pulso. Ay, no. Muchas gracias, Isabel, por venir. Uh-huh. ¿Te has sentido cómoda? Nombre? ¿Te has sentido cómoda ahí? Ya hablaremos lo del nombre tuyo. Vale, y bueno, ya hablaremos muchas cosas pendientes. Pues nada más, solo nos queda, ¿tenéis ya la canción deseleccionada? Está. Pues solo nos queda gritar nuestro grito de guerra, que seguro que todavía alguno se lo sabe o no os lo sabéis. Yo no. ¿No os lo sabéis? Me pillas un poco, con la voz mal. Bueno, pues lo haré yo solo. ¡Que la decadencia no decaiga! Caiga.